patio de la acequia. Con 48,70 por 12,80 metros, es la parte más importante en el conjunto del Generalife. Su aspecto ha cambiado desde los tiempos árabes, tanto en sus construcciones como en los jardines. Tiene un canal que lo divide longitudinalmente, conduce las aguas de la acequia de la Alhambra y está rodeado de pequeños surtidores. Termina en sus extremos con dos tazas de piedra. El resto del patio queda ocupado por varias especies vegetales que han ido cambiando según los gustos de la época. Hay setos de arrayanes, naranjos, cipreses y rosales. Al otro lado hay un grueso muro con 18 arcos ojivados abiertos hacia el 1670, cuando se realizó una reforma que transformó la dependencia en capilla cristiana, manteniendo oculta su ornamentación y tapiados sus huecos hasta el 1922. Ahora estos arcos dan paso a una galería que mira a los jardines bajos. A través del arco central se llega a un mirador con tres arquillos a cada lado, decorados al igual que el resto de la sala. Un arco en el extremo derecho lleva a una escalera que conduce a los subterráneos y a los jardines bajos. En el muro del patio de enfrente se abre otro arco que conduce a los jardines altos. El patio se encuentra cerrado al norte y al sur por dos pabellones. El pabellón sur, el inmediato a la entrada principal del patio, era el más importante, pero ahora su fachada queda deshecha y solo conserva cinco arcos sobre pilares de ladrillo y dos columnas con capiteles cúbicos descuidadamente labrados. El piso alto de este pabellón está compuesto por una sala con alcoba en los extremos y un mirador que da al patio de la acequia. Fue terraza hasta el 1926. El pabellón norte era más bajo, solo tenía pórtico que conducía a una sala y una terraza al fondo, pero en 1494 se le agregaron dos pisos y otras construcciones. El pórtico anterior de cinco arcos da paso a una sala a través de tres arcos repletos de decoración sobre columna con capiteles de mocárabes. En la época cristiana se añadieron dos aposentos a ambos lados donde se exponían colecciones de retratos reales y de la familia. En la actualidad se encuentran en la Casa de los Tiros y en Italia. A la izquierda se sube a las dependencias antes referidas y a la derecha se encuentra el patio de los cipreses.